Lo importante es otra cosa. Ustedes saben que la memoria muchas veces tiende a ser de corto plazo y hay fragmentos que se pierden. Muchas veces el trabajo del cine documental es recuperar esos trazos de la memoria que muchas veces han quedado olvidados. En este caso estamos en comunicación con Mónica Simoncini del grupo Máscara Libre. Hay una presentación que se va a hacer en la Biblioteca Nacional en Agüero 2502, Sala José Luis Borges. Se presenta un documental llamado Un arma cargada de futuro, la política cultural del PRT-ERP. Te damos la bienvenida, Mónica, a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Contanos un poco de qué consiste esta película. El documental Un arma cargada de futuro es un documental que aborda las experiencias culturales que impulsó el PRT-ERP en la década del 70. Nos interesaba puntualmente, digamos, rescatar de alguna manera, como vos bien decías, el tema de la memoria y puntualizar sobre las experiencias culturales que obviamente se perdieron y que hoy pueden ser un puntapié inicial para experiencias parecidas, ¿no? Conocer en qué se indagaba y en qué se experimentaba en la década del 70 es importante, no que se repita, pero sí que se conozca para crear nuevas formas de arte, de un arte más crítico, de un arte más liberador. El pensamiento de la derecha argentina tiende generalmente a reducir pura y exclusivamente las experiencias del 60-70 a meros actos de violencia. Supongo que este documental muestra cómo en realidad detrás de eso había una actividad mucho más profunda que tenía que ver con un cambio de carácter cultural. Claro, ¿no? Justamente nosotros encaramos esta serie de trabajos que es una parte de lo que fue toda una compilación de la historia del PRT-ERP. Y por supuesto, claro, ¿no? Mostrar que había una generación que pensaba un país diferente, ¿no? Y que justamente eso, ¿no? Que la dictadura no vino a perseguir guerrilleros en la montaña, sino vino a terminar con toda una posibilidad de pensar un mundo distinto, un mundo con más posibilidades, un mundo que se pensaba, digamos, sino cómo se explica la desaparición de artistas, de escritores, de cineastas, de toda una generación de intelectuales y de artistas, entre otros, ¿no? Que fueron desaparecidos, brutalmente asesinados, ¿no? Mónica, contame un poco la trama más fina de la construcción del documental. El documental, bueno, este documental en sí toma el eje en el cine de la base, que fue una experiencia de cine que se proponía, digamos, una difusión en las bases, justamente, que se proponía darle la voz a los trabajadores, digamos, tratar de indagar en un cine del pueblo. Uno recuerda los documentales de Raimundo Gleiser. Exactamente, de Raimundo Gleiser, de Jorge Denti, se recorre cómo fue, digamos, el desenlace del grupo, muchos de ellos siguieron trabajando en el cine, la mayoría. Después están las experiencias de María Escudero, el grupo de teatro en Córdoba, un grupo de teatro que proponía en su momento salir de las salas de la burguesía y mostrar otro tipo de teatro en todos los sentidos. Y por supuesto, digamos, el escritor Haroldo Conti, que formó parte del partido, del área cultural, que era quien coordinaba el área cultural del partido, y toda su lucha como, digamos, como intelectual, su compromiso, como y también en su arte como escritor, ¿no? Mónica, el trabajo es un trabajo, por un lado, supongo, en los documentales de recopilación de imágenes. ¿Qué tienen? ¿Entrevistas, además? Tenemos bastante material porque el trabajo es parte de esta serie que te comentaba antes, que salió como Gaviotas Blindadas, que tiene tres partes. Después se trabajó sobre el área sindical, que es una película que se llama Clase, y ahora presentamos la parte cultural del partido. Entonces, en todos estos años, que fueron 7 años de trabajo, se fue recopilando bastante material. Tenemos imágenes del Libre Teatro Libre en Córdoba, en las actuaciones. Tenemos momentos dedicados a Cacho Constantini, a Roberto Santoro, que eran poetas también del partido, a Daniel Oppen, sociólogo, un sociólogo no tan conocido, pero que sí fue muy influyente en su momento. En realidad lo que tratamos es de poner al alcance de las nuevas generaciones todo este material, con sus voces, con sus imágenes, con su poesía, con su belleza. Uno recuerda por ahí los documentales, sobre todo de Glaser, donde todavía se ve en esa construcción documental una narración que apela fuertemente a captar algo del orden de la realidad más allá de la narración ficcional. No, y también el trabajo en la narración ficcional, ¿no? Las dos cosas, que muchas veces como no es tan conocido el trabajo de no solo de Raimundo, sino de todo el grupo del cine de la base, se pierde, siempre hay como una visión de que es un cine más urgente, que tiene que ser más o menos porque, digamos, no importa cómo salga estéticamente, y todo lo contrario, ¿no? Hubieron grandes debates en torno a cómo mostrar las imágenes, a mismo, digamos, tenemos testimonios de Raimundo hablando de eso, ¿no? Diciendo que es todo lo contrario, ¿no? Que tiene que tener más belleza todavía que otra película, porque es para nosotros, para nuestra clase social, para la clase trabajadora. En ese sentido, Raimundo, además, antes de conformar el cine de la base, ya había hecho Los Traidores. Claro, un documental de ficción de una belleza y una calidad increíble, ¿no? Sí, sí, donde se cuenta la trama que uno visualiza constantemente en el sindicalismo burocrático argentino. Exactamente, hasta el día de hoy, ¿no? Incluso. Contanos un poco dónde se va a presentar este documental, a partir de cuándo y cómo va a circular de acá en más. Bueno, el documental se presenta el jueves 8 de julio a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. El jueves siguiente, jueves 15, se va a presentar en Arte Cinema, uno de los cines del Espacio Inca, que está en Salta 1620, en Constitución. Y a partir de ahí ya empezamos con el circuito, digamos, nuestro, que es un poco más comunitario, que es en diferentes organizaciones. Se va a pasar en La Gomera, en otro espacio que también está en la zona de Barracas. Se está pasando en las universidades. Digamos, nuestro público es un público amplio, no es un público exclusivamente militante que esté interesado en estos temas, sino en diferentes ámbitos. Mónica, supongo que la intención es producir cine debate, quiero decir, exposición, sí, y luego discusión, sí, de lo que se ha visto. Sí, sí, sí, eso lo hacemos siempre porque nos parece, digamos, que la película está terminada cuando llega a esa instancia, ¿no? Cuando ya empieza a circular y cuando se pueden generar estos ámbitos de debate. Incluso nosotros tratamos que siempre estén presentes algunos de los protagonistas de la historia, digamos que no, nosotros lo único que hacemos es, digamos, armar un trabajo en video para que se pueda difundir, pero poner también al alcance los protagonistas, que son gente que también hoy está en la militancia, que también sigue en este caso en el arte, y que puedan contar ellos mismos y formar parte de los debates con toda su experiencia, ¿no? ¿Tienen pensada alguna forma para distribuir este documental para que la gente lo pueda tener al alcance y lo pueda ver después en su hogar? Sí, eso, digamos, siempre está, tanto para que lo vea alguien en su casa como para que otras organizaciones que están haciendo formación o otras tareas también lo puedan tener. Eso se pone en contacto a través de nuestra página, que es www.mascarocine.org. Ahí nos pueden escribir o explicar dónde lo quieren pasar y ya nos ponemos en contacto. Eso lo venimos haciendo desde hace casi 9 años. Mónica, ¿qué es lo que más te llamó la atención, lo que te resultó inesperado en la investigación, en la búsqueda para construir este documental? Inesperado, no. En general, lo que me causó estar trabajando en estas, digamos, investigando estas experiencias fue digamos, la enorme belleza de las experiencias puestas a, digamos, al servicio de una causa, el amplio debate que había entre los intelectuales y cómo debía ser la revolución. Y una cosa que me gusta destacar, que muchas de las personas que sobrevivieron siguen hoy siendo militantes y siguen siendo militantes en sus áreas de aquella época, en el caso del arte, y eso me parece de un valor enorme. Muy bien, Mónica, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Era Mónica Simoncini, una integrante del grupo Máscara Libre, hablando precisamente de un documental, Un arma cargada de futuro, la política cultural del PRT-ERP, un segmento de la memoria borrada, la pura y exclusiva noción que han dado los grupos de poder sobre la militancia política en la década de 60-70, en la de jóvenes alocados plagados de violencia. Estos documentales tienden a recuperar el trabajo militante para la cultura, para la constitución de una nueva sociedad y, por qué no, un mundo nuevo. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.